de 116 mil microempresarios de la Institución de Desarrollo Social que tienen a su disposición una nueva aplicación para celulares que tiene como objetivo fortalecer la comunicación entre ellos y potenciar, por supuesto, sus redes de negocios. Esto es, se acaba de lanzar el SomoFe, que es una aplicación para aparatos móviles que no pesa absolutamente nada, así que hágalo con toda tranquilidad. Usted baje esta aplicación a través de su teléfono, ¿no es cierto? Vaya ahí a Play Store y ahí baja entonces esta aplicación y va a saber de qué estamos hablando en este momento, junto precisamente a estas dos amigas que ya están acá con nosotros, Carol Uribe, que es jefa de oficina del Fondo Esperanza, y Alejandra Carvajal, socia emprendedora de Reciclaje Textil Integral. Carol, ¿qué es lo que buscan ustedes con esta plataforma? ¿Cuál es la idea, no es cierto, que han tenido en el Fondo Esperanza con esta plataforma que se llama SomoFe? Sí, como tú bien lo decías, es parte de nuestra misión del Fondo Esperanza. ¿Ya? Nuestra misión es que los emprendedores salgan adelante, ya que se conozcan, que interactúen, que generen redes. Entonces, para nosotros era súper importante generar una aplicación, una herramienta que pudiese acercarlo. Entonces fue así como se fue gestando. Además, nuestros mismos emprendedores nos decían: hoy somos 116.000 emprendedores, nosotros eso se los comunicamos constantemente a los socios, pero no sabemos qué hace una señora de Arica, de Chiloé. Yo soy emprendedora, pero a lo más tengo mi socio de mi banco, que conozco su negocio, pero quizás pudiese, no sé, hacer un negocio con otra, abaratar costo con una socia de Santiago que me envíe productos a Chillán, etcétera, etcétera. Entonces no estaba como eso, esa parte de red que es tan importante para un emprendedor, correcto, y para un microempresario, generada por nosotros o cubierta por nuestra exacto, institución. Entonces, de ahí se fue gestando y como usted comentaba, pues se vio esta aplicación, se vio que era una buena alternativa y ahora nosotros estamos en proceso de lanzamiento. Entonces, todos los emprendedores que son parte de Fondo Esperanza pueden acceder a ella a través de su root. Baja la aplicación por Play Store, se busca SomoFe, la baja, se demora poquitito y luego con su root ingresa. Y ahí tiene acceso a todo. Esto lleva un mes más o menos, ¿no es cierto? Sí, y ustedes llevan ya 10.000 usuarios. 10.000 usuarios. Ya. ¿Esto tiene un tope o no? No tiene tope, o sea, idealmente que todos nuestros socios, que son los 116.000 que tenemos hasta ahora, puedan acceder a ella. Es libre, es gratuita y de cierta manera es una forma de interacción. Claro, indudablemente. A ver, Alejandra, tú me hablabas de tu producto. Bueno, de hecho, Alejandra trajo acá sus productos. Ella utiliza todo lo que es textil integral, reciclaje textil integral. ¿Cómo qué? ¿Qué es lo que te...? ¿Cuál es tu materia prima, digamos, para trabajar? La ropa en desuso. ¿La ropa en desuso? La ropa en desuso. Nosotros recibimos vestuario en desuso en buenas o malas condiciones. La idea es hacer conciencia para que las personas no boten la ropa a la basura. Si ella la quiere regalar y tiene una persona cercana, que lo haga, pero la ropa que esté rota, manchada, que no la deje en la basura, que la pueda donar hacia nosotros, y nosotros eso lo convertimos en nuevos productos. Eso es básicamente, disminuir la contaminación textil. Correcto. ¿Dónde están ubicados ustedes? Mira, a partir del lunes nosotros ya empezamos a trabajar en Isabel Riquelme 421, que es entre Libertad y Bulnes, aquí a la vuelta. Perfecto. Entre Libertad y Bulnes, al frente del Bizantino, al frente del Café Viera, en el segundo piso, arriba de la peluquería Pelo. Vamos a ahí hacer estamos vecina, nosotros, pues. Segundo piso. Sí, a partir del lunes pues estamos en proceso de cambio. Estábamos en Claudio Arrau, pero ya nos vamos a quedar más cerquita. Así que ahí la gente puede entregar su vestuario. Ahora, nosotros también somos un canal, porque nos llega mucha ropa en buenas condiciones. Y dentro de todo nuestro ciclo, porque nosotros logramos cerrar el ciclo de la contaminación textil, el vestuario que viene en buenas condiciones, hay dos vías. Una, hacemos un porcentaje de esto a donaciones a particulares que tengan necesidad, a instituciones religiosas, colegios con niños con capacidades distintas, fundaciones también. Y otro porcentaje se va a la tienda reutilizado bajo costo. Y lo que no está en buenas condiciones y se puede prolongar su vida útil tal como está, nosotros los convertimos en nuevos productos para que salgan al mercado, desde cosas grandes, como vestuario, bolso, hasta cosas pequeñas, bisutería, erito, cosa que nada vaya a la basura. De hecho, ya trajo acá, nosotros estábamos viendo una traba, un tinte, ¿no es cierto?, para el pelo, solamente son como las bastas, como costuras, son las costuras del pantalón. Y se hacen flores, se hacen cosas súper bonitas, bien llamativas, pero tú también estás, esto lo llevas a otros lugares, lo que tú sabes hacer, ¿no es cierto? Mira, de todo esto he ido evolucionando, yo creo que esa es la clave del emprendedor para que tenga éxito, siempre pensando qué cosas podemos hacer, y dentro, lo último que nosotros logramos en este periodo, en este mes de febrero, fue un convenio con Gendarmería para poder llevar este taller de reciclaje textil a las mujeres de la cárcel. La fiesta que hubo del folclore aquí en Chillán, esa fue ya la primera vez en que los productos de las chicas estuvieron a la venta y pudieron ser visualizados. Ese fue un taller, digamos, experimental. De este taller quedaron 5 personas que ahora van a trabajar de manera permanente, y ya el lunes 5 comenzamos con el primer taller oficial Intramuros de Revista Chía. Me parece. Bueno, y todo esto nace precisamente por Fondo Esperanza. Fondo Esperanza. Porque si Fondo Esperanza no te hubiera dado el apoyo, no te hubiera dado la ayuda necesaria, no hubiera estado ahí apañándote en tus ideas, todo esto no hubiera sido posible, no hubiera sido posible también que tú obtuvieras este convenio con Gendarmería. O sea, como dije, esto es como una rueda, una cadena, ¿no? Una cadena solidaria. Fue desde el inicio, cuando nadie daba el crédito. Ahí está, a lo que Fondo Esperanza. Este sueño. Muy bien, Alejandra, quiero agradecer que hayan venido a conversar con nosotros. Carol también, Carol Uribe, jefa de oficina de Fondo Esperanza, agradecerles que hayan venido a traer esto tan importante y tan interesante también, sobre todo para los emprendedores y emprendedoras que están en sintonía. Contarles finalmente que Revista Chillán quedó seleccionado como el mejor emprendimiento de la región y vamos a representar a toda nuestra zona, la región, en el concurso nacional de desafío emprendedores. Así que esperamos a fin de marzo poder traer una noticia mejor todavía. Muy bien, fantástico. Concurso. Te felicito también. Gracias. A ti por tus ideas, por lo que tú has traído también hoy a mostrarnos, y por supuesto, Carol, me gustaría que hicieras un llamado también a los emprendedores, emprendedoras que están en sintonía, para que se acerquen, para que también puedan hacer posible, ¿no es cierto?, el sueño de salir adelante con lo suyo. Sí, de todas maneras, o sea, aquí con la experiencia de la ciudad de Alejandra, más que nada es una motivación para las personas que tienen un negocio pequeño, que desean fortalecerlo, que tienen ideas. La institución está para eso, pues, está para entregar la alternativa, está para apoyarlo. Lo esperamos, como bien lo hemos dicho durante el programa, en 18 de septiembre, número 103. ¿Ya? También el teléfono 232-0238, ahí los vamos a orientar, los vamos a derivar si es el caso, lo vamos a evaluar también para ver su negocio. Ajá. Y para darle la mejor alternativa, así que se atrevan las personas, pues el emprendedor se tiene que atrever. De todas maneras. La institución está para trabajar con ellos. Está que los va a apoyar y los va a ayudar. www.fondoesperanza.cl, también pueden entrar ustedes directamente a la página, busquen y no se van a arrepentir, así como no se ha arrepentido ahí nuestra amiga Alejandra. Gracias por haber estado con nosotros en este espacio. Nosotros llevamos a la pausa y estamos de vuelta en Cosa de Minuto.